and then you suddenly dig. You're looking in someone's eyes, you suddenly realize that this could be the start of something big. You're lunching at 21 and watching your diet, declining a shallot roost, accepting a fig. When out of a clear blue sky, you're suddenly gal and guy. Ah, this could be the start of something big. There's no controlling the unrolling of your fate, my friend. Who knows what's written in the magic book? But when a lover you discover at the gate, my friend, invite him in without a second look. You're up in an aeroplane or dining at Sardi's or lying in Malibu on the sand. When out of the blue you hear bells, and right away you can tell that this could be the start of something great. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde aquí, este estudio de Radio Almenara 106.7, en, bueno, este programa que se llama Buenos Días, Buenas Noches, Tetuán, por la tarde, perdón, me he equivocado, no pasa nada porque tiene un nombre fluido. Pero estamos aquí de vuelta con muchísimas ganas después de este parón vacacional y teníamos tantas ganas de radio que, bueno, es que estábamos aquí fluyendo, fluyendo. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Julia Gas. Estoy con tantas ganas que hasta se me olvidan los nombres. Pues muy buenas tardes, Ana Almagro. Vale, ahora bien, ahora bien. Sí, ¿no? Ahora sí, sí. Bien, bien. Hay que comer rabos de pasa, ¿eh? Hay que comer muchas cosas y dormir bien, cosas sobre que me todo, faltan a mí. Sobre todo eso, dormir bien. Voy a seguir saludando, si con tu permiso. Jesús Escudero, buenas tardes. Ya sabes que siempre en el extremo izquierda. Siempre en el extremo izquierda. Siempre, aunque no cobres. Por cierto, ¿quién dijo eso el otro día en las redes nuestras de que este año no cobra ni Dios? A mí no me miréis. Yo estoy seguro de que fue nuestro enfrente Ramón. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Uf, por fin estamos en directo por la FM. ¿Y muy la bien. MF? Y la MF también. Y por eso está con nosotros Urco. Muy buenas tardes. Estás de invitado especial. Solo tienes que decir lo que quieras. Hola. Dijo hola y adiós. Es una buena canción. Bueno, pues tenemos muchas cositas preparadas, entre ellas algunas novedades. Y bueno, pero como siempre, pues vamos a empezar con la sección de Jesús Escudero, que siempre nos trae en ese 600 un viaje pa' aquí, pa' allá, en el tiempo, y nos trae un viaje en el mundo del rock. Y bueno, después de Jesús, pues ¿qué viene? ¿Qué viene? Vienen cositas del barrio, me parece. ¿Algo? Sí, nos vamos a ir al cole con Pocoyó, ¿no? Con Pocoyó. Sí, un poquito de Pocoyó. Claro que sí, que la vuelta al cole, pues, ha empezado ahí, ha empezado. Y nada, y después de eso, ¿qué va a venir? Va a venir, bueno, lo que no sabes de Tetuán, que hay muchas cositas que no sabes y te las vamos a contar aquí. Joder, qué interesante. Esta no será tu sección, Ana. Puede ser. Pues y después viene una super sección de Ramón Ferrer. Vamos a ver si empezamos una sección, un consultorio, a ver si va bien, a ver si va bien. Por supuesto que va a ir bien, porque yo creo que es súper interesante. Con una bola de cristal. Con una bola de cristal que luego sacaré de debajo de esta super mesa que tenemos en el estudio. Qué bien. Yo creo que le podría interesar. Le podría interesar ese consultorio hasta Shakira, fijaos lo que os digo. Okay. Puede ser, puede ser. Sobre el divorcio. Tenemos, ¿no? Tenemos charleta porque, bueno, no lo vamos a decir hasta el final. Eso es. Para que quede así. Y luego la agenda de Tetuán para cerrar. Hoy vamos a llamar a Elena, que es una compañera de la Escuela Popular del Barrio El Pilar, para que nos cuente un poco en 2 o 3 minutos a qué se dedica ese proyecto. Es a las 9:10 cuando tenemos pactada la llamada, así que lo que nos dé tiempo, y si no, metemos antes esa llamada y ya está. Pues vamos bien de tiempo entonces. Sí. Pues empezamos con Jesús, ¿no? Vamos para adelante, en ese 600. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un clasón de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo conmigo. Domingo, verás que bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. 1600, 1600, 1600. La gente me abre paso en carretera, no es un 600 cualquiera, pues los hace alucinar. Lo tengo todo pintado de rojo y por si esto fuera poco, lleno de focos está. Bueno, comenzamos el curso del 600 de veterinaria, que como ya dijimos, ni es un 600 ni está en veterinaria. Charlando con él, estuve este verano y hablamos de los recuerdos de los años 70, de la derrota y retirada de Estados Unidos de Vietnam en el año 1973 y, por supuesto, de la música que había rodeado este conflicto y la paz. Hablamos sobre todo de la paz, esa paz imposible de obtener y que por más esfuerzos que hagamos parece el horizonte. Siempre es imposible de alcanzar. Todos conocíamos los discos y la música de Elvis Presley, de Chuck Berry, de los Beatles, de los Rolling, de Little Richard y de Pink Floyd. Pero no nos resistíamos a olvidar los primeros discos que nos habían llegado y que nos habían abierto las puertas al rock and roll. Hoy traigo al precursor de muchos grupos de rock. Es el tronco de árbol donde sale infinidad de ramas, incluso ramas que fueron más grandes que el propio tronco. Hablo de ramas como de Fleetwood Mac, como de Eric Clapton, como de Mick Taylor, que al final terminó en los Rolling Stones. Hablamos de un grupo que se llamaba John Mayer y sus Blood Briefers, literalmente rompe blues. Cuando la invasión del rock del blues en famoso de Inglaterra, que invadió los Estados Unidos, sobre todo las universidades de Estados Unidos, y John Mayer fue allí literalmente una celebridad. Y le gustó tanto los Estados Unidos que se dejó influenciar por esos aromas que desprendían los hippies y de un oso cantante. Cantante de Carnegie, que hemos hablado algunas veces en la columna de Jesús. John Mayall es denominado como el camaleón del blues, capaz de hacer rock and roll sin perder el blues. También John Mayall es un cazatalentos, permitiendo a los jóvenes músicos expresar su creatividad. Así tenemos a Clapton, a Bruce, a Ginger Baker, para formar Cream, a los antes repetidos grupos de Fleetwood Mac. Inclusive hasta la grandísima Patti Smith pasó por los rompeblues. Vamos a escuchar Round to Mob del año 1969. Una letra que dice: si me quieres, cariño, lo que debes de hacer es liberarme, porque no puedo dar lo mejor a menos que tenga sitio para moverme. Chica, chica, what? There's a bit of chicka chicka in this one, actually. You'll be all right. This one's called Room to Move. One, two, one, two, three. If you want the dollar, Bueno, pues espero que os haya gustado la música de John Mayer. Otro gran intérprete. Otro gran intérprete del blues rock and roll es John Lee Hooker. Este hizo el camino inverso a John Mayer. Este es norteamericano del sur profundo del Mississippi y verdaderamente obtuvo éxito cuando, haciendo una gira europea, vino a cantar a Inglaterra y fue cuando fue reconocido como un gran músico. John Lee Hooker, para poder ganarse la vida, pues utilizó un truco que algunas veces lo han utilizado también otros músicos, y era cambiar de nombre constantemente para poder firmar con distintas empresas discográficas y así poder ganarse la vida. Entonces, unas veces se llamaba John Lee, otras veces John Lee Cooker, otras veces John Lee Booker, otras veces John Lee Hooker, y así conseguía firmar diferentes contratos con las discográficas que le pagaban dinero. La verdad es que los comienzos, él huyó de Mississippi hacia la zona de Detroit y en Detroit empezó a trabajar pues como un botones en la General Motors. Luego por las noches acudía a los bares y clubs donde interpretaba sus canciones que él había aprendido en el sur profundo y negro, y verdaderamente empezó a conseguir éxito, como ya he dicho, cuando en un viaje fue a Inglaterra y consiguió el éxito que incluso actualmente sigue tocando con cerca de 90 años y sigue teniendo un éxito importante. Bueno, él es muy gracioso porque tocaba la guitarra y cambiaba el ritmo de las canciones, con lo cual el resto de los músicos que le acompañaban, pues había muchas veces que no sabían por dónde iba, hasta tal punto que tuvo que hacer muchas grabaciones con un, llamémosle, madera en el pie, y él pisaba solamente, tocaba la guitarra y cantaba, y entonces era cuando se le podía grabar, porque cuando intentaba cantar o tocar con algún otro músico que le acompañara, cambiaba muchas veces el ritmo de la canción o cambiaba el tiempo de la canción y no había forma humana de seguirle. Claro, luego ha tocado con los mejores guitarristas como Eric Clapton, por ejemplo. Y sí, ahí sí consiguió éxito. Vamos a oír una canción de John Lee Hooker que se llama Boom Boom. Esta canción dice: te voy a disparar ahí abajo, justo a tus pies. Te llevaré a casa conmigo, te pongo en mi casa, boom, boom, boom. Me encanta verte alardear andando por ahí cuando hablas conmigo, esa charla de bebé, me gusta así, how, how, how. Vamos a escuchar a John Lee Hooker en la canción Boom, Boom, que también la interpretó con el famoso Blues Brothers en la película que algunas veces hemos hablado aquí, de Granujas a todo ritmo. Vamos a escuchar a John Lee Hooker. Boom, boom, boom, boom. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Let all my feet. How, how, how, how. Thank you. But you walk that walk and talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. You knock me dead, right off my feet. How, how, how, how? Yeah, yeah, now baby. Estáis escuchando Radio Almenara desde la Ventilla Tropical en el 105.7. ¡Uy! Casi, ¿no? En el 106.7. ¡Toma! No sé si toca la sección que vamos a estrenar esta semana o me equivoco, que es una... ¿Ana? ¿Va? No, no, entonces, por favor, la escaleta, que me la han impreso. Pero vamos a ver, ¿no te has enterado de lo que dice la canción de Pocoyo? Pues que empieza un nuevo curso. Pues eso, vamos a hablar de coles. Pues parecemos la Comunidad de Madrid, porque hemos tardado en empezar la leche, no había nada de nada y hemos tenido que reclamar a... Todo se pega. Todo se pega, ¿eh? Todo por se pega, favor. Menos la belleza, todo se pega. Madre mía, hasta de mal humor me he puesto yo. Hasta yo. Hasta tú también. Vaya mierda de programa. Vaya mierda de inicio de programa. ¿Por qué no empezamos otra vez? Eso, y empezamos tarde, que no, de verdad. Que no. Oye, pasa nada, relax, por favor, ¿eh? Yo quiero paz. Por lo menos algo de alcohol para suavizar. Pues haberlo comprado, ¿verdad? Mientras yo llegaba tarde, que habéis estado esperando. Pero que yo iba muy cargado. ¿Cargado de qué? De mierdas que anda traigo. Ya. Oye, minutos. Que nos podéis ver por YouTube si estáis en directo, ¿vale? Que nos lo hemos currado. Estás escuchando Radio Almenara, no Telecinco. Ah. Podría ser. Pero bueno, el calendario, que sepas que aún sigue en julio, pero es Julia la que lleva la técnica. Vamos a arrancar. ¿Esto es técnica? Sí. Ah. Tú llevas la técnica. ¿Pero es Julio o Julia? Julia. Es Julia arrancando julio. En agosto. ¡Septiembre! Muy bien, lo podéis ver. Bueno, si queréis usamos la cámara un poco. Bueno, pues igual le ha pasado lo mismo, ¿sí?, a la Comunidad, ¿sí?, de Madrid. Hubiera sido un buen momento. ¡Claro! Ahí está Julia. ¡Olé! Rasgando. Bueno, está Julia ahí rompiendo los meses ya pasados. Luego lo recojo. Centrándose mucho en el futuro. Y que igual ha pasado eso a la Comunidad de Madrid, digo, que tenían un calendario viejo y no se han dado cuenta del inicio del curso. El problema de Pocoyo tenéis que tener en cuenta de que es un muñeco triste. Ah. A poco yo siempre era el pagafantas del colegio. Y entonces Pocoyo nos cuenta una historia de lo que le ha sucedido en Tetuán. Y es que ha ido al colegio y se ha encontrado que su aula estaba en obras. Y había gente trabajando allí y sus profesores no habían ido. Esto es realmente lo que pasó. Ana, hola Ana, empezamos el curso, hola Ana, oye, esta pared en clase es como muy blandita. La verdad es que hay polvo por todos los sitios, yo tengo muchas ganas de toser. Yo ya tengo 3 años. El profesor tuvo que coger a los alumnos y sacarlos al patio, porque dentro, con las obras, no se podía ni respirar. Pero bueno, sigue la historia triste de Pocoyo. Pocoyo tenía colegio de 0 a 3 años y lo había cobrado de la Comunidad Europea, el dinerito, para poder hacer las obras de mejora en el colegio y que los alumnos de 0 a 3 años tuvieran sus cunitas, tuvieran todo el material necesario para jugar, para aprender, y sin embargo, Pocoyo se encontró con que no había nada de esto. Hablaron con todas las autoridades y les prometieron rápidamente solución, pero a fecha de hoy todavía seguimos igual. Porque hay muchas cosas que tú, vecina, vecino, vecine de Tetuán, no sabes de tu barrio, muchas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en los libros de historia, en los institutos, en los colegios, aparte de que los coles han empezado mal, que ya lo hemos contado, pues los libros son muy antiguos. O sea, ya lo sé, has comprado un libro nuevo, tus papás, tu mamá, tu papá te ha comprado un libro nuevo para este año, ya, pero es que el contenido, pues bueno, no va cambiando demasiado, la verdad. Y siempre se da lo mismo de la historia. Y además, ¡ay! La historia que puede ser algo muy divertido y que puede ser algo, pues, un poquito emocionante, que puede ser curioso, que puede ser, bueno, pues, cosas así, resulta que termina siendo algo bastante tedioso para muchos, muchos alumnos y alumnas. Yo tenía un profesor que se llama José Tomás, hola José Tomás, si alguna vez me escuchas, que hizo que una cosa que me encantaba, que era la historia, pues se convirtiera en una cosa de aprenderse cifras, de aprenderse años, de aprenderse datos sin esa emoción que en realidad tiene la historia, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues yo creo que podemos darle la vuelta a ese concepto y aprender también de la historia de nuestros barrios, del lugar donde residimos, que al final pues forma parte de nuestra propia identidad, como bueno, ya dijimos aquí cuando estuvimos haciendo los capítulos de Patrimonio de Almenara y de Tetuán. Y bueno, pues yo he empezado esta sección con esta música de cabecera porque esta canción es un poco... nos lleva, nos retrotrae a esos inicios del movimiento anarquista, de los movimientos obreros, y es que resulta que Tetuán en Madrid tuvo, bueno, fue un punto clave para que esos movimientos se forjaran y se construyeran, y mucha parte fue gracias a un vecino de este barrio de Tetuán, que era el tabernero Canuto González, que ya os contaré historias muy interesantes de él. Pero bueno, aparte esta sección, aparte de la historia, va a ser muy variada, va a ser de cositas del barrio, va a ser de curiosidades, de cotilleos, pero cotilleos no como esos que nos cuentan en la prensa rosa. Bueno, sí, pero trasladados a la historia. Y de cositas, pues, curiosas que no sabíamos. Hoy os traigo una primera curiosidad, flojita, para abrir boca para esta sección. Y bueno... ¿habéis dicho alguna vez eso de que me trague la tierra? ¿Lo habéis dicho? ¿Sí? Bueno, pues si lo decís, por favor, no lo digáis en Sor Ángela de la Cruz. No lo digáis ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenéis 5 pisos de parking bajo vuestros pies en la plaza de Sor Ángela de la Cruz. Muchos de esos pisos no se llegaron nunca a abrir porque en la crisis de 2008 esa obra ya estaba hecha, ya estaba planificada, se empezó a construir. Hay un socavón enorme debajo de esa plaza de 5 pisos de distancia y nunca se han abierto esas plazas de parking porque bueno, pues no le rentaba la empresa y finalmente se abrieron algunas, hay un parking, si recordáis bien, pero hay 5 pisos cerrados. Entonces, wow. Si os traga la tierra, que nos trague ahí. Porque el golpe puede ser un poco gordo. Y hasta aquí la sección de hoy de lo que no sabes de Tetuán. Uy. Ay, grit. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador un gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Pues yo estoy aquí, venga a mirar a Julia porque la veo así una luz especial hoy, así como si estuviera muy inspirada. Sí, sí, sí, sí. Estoy muy inspirada a pesar de que no os habéis acordado en el sumario del programa que yo te estreno sección también en este inicio de curso. Por supuesto, es verdad. Pero es bueno, verdad. No os lo voy a tener en cuenta. Hoy no cobra ni Dios. Hoy no cobra ni Dios. Y es que vamos, vamos, que vamos. Qué cagada, ¿eh? Sí, es verdad, Julia. No, no pasa nada, es normal, las cosas del directo. Pero tenías que haber regañado o algo. Te hemos puesto al canca antes para... No, la he elegido yo porque es la canción que inicia mi sección. Sé que seas la técnica. Bueno, que os voy a contar muy rápidamente, que no me quiero extender, que empiezo sección. Aplausos. Aplausos, es verdad. No, hombre, aquí, espera, un momentito. Esto no es un aplauso, esto es una ovación. Poquito más. Bueno, pues resulta que nada, que este año me ha acompañado una lectura maravillosa, que ya hemos aquí hablado alguna vez de este libro, que se llama Mosaico a cinco manos. Bueno, pues ya sabéis que es el libro que han publicado nuestras vecinas de Tetuán, Amparo, Ana, Belén, mi tocaya Julia y Marisa, y que, bueno, pues falta que vengan aquí en persona a hablarnos del libro, pero sí que han estado telefónicamente. Así que, bueno, como ellas me han animado a retomar el hábito de escribir, y también a compartirlo con vosotras, pues me he iniciado así como una especie de homenaje a su libro para que esté presente en todas las semanas. Entonces, bueno, pues os cuento un poco que Mosaicos, que me lo he traído para que lo veáis quien no lo haya visto, que además tiene pues una estética preciosa con unas ilustraciones pues muy curiosas. Sobra decir que os lo recomiendo tanto a la lectura como tenerlo en casa, como que conozcáis esas pedazo de mujeres. Bueno, pues tiene una estructura muy divertida y es que está compuesto por diferentes títulos, que puede ser una palabra, una frase, una expresión coloquial, y cada título aglutina esos cinco textos breves que ha escrito cada una de ellas. Son geniales porque además pues eso, se han escrito como les ha dado la gana y de una manera súper auténtica, así que nada, os lo recomiendo. Y nada, como os decía, que como agradecimiento y también, no nos vamos a mentir, que me ha servido a mí como muelle para impulsarme en esta, ¿cómo decirlo?, en esta afición tan introspectiva y a la vez tan inquietante, pues quiero lanzarme a esta sección a la que he titulado, a ver cómo, espera un momento, que tengo aquí un efecto que me encanta. Inspirada en mosaicos. No, le he metido una S, perdón. Voy a repetirlo. Inspirada en mosaico. Total, que nada, esto cuando yo empiezo a cogerle el ritmillo a esta mesa vamos a flipar. Así que nada, que nada, os advierto que no sé cuánto va a durar esta sección, ¿vale? Aunque sí que pretendo que sea lo más puntual posible en todos los sentidos, y no vale solo por este programa, pues eso, cada jueves tener mi textito. Entonces, bueno, ahora me preguntáis, Julia, déjate de rollos, ¿en qué va a consistir? Julia, déjate de rollos, hombre. ¿En qué va a consistir esto? Igual Vain no lo cuenta. Venga, que voy. Pues nada, lo que voy a hacer va a ser seguir la estela de estas mujeres, ¿vale? Y voy a crear mi propio relato corto tomando como referencia los títulos que ellas mismas utilizan en sus libros. Entonces la idea es que nos sirva además como introducción a nuestra querida tertulia, también llamada, terapia radiofónica, gracias. Y ya está, y así hablamos de otra cosa, no de mi texto ni de lo que yo hablo, sino que cada uno, como suele ser habitual, que hable de su puñetero libro. Y ya está, que tengo muchas ganas de compartiros el texto, aunque, ojo, me pongo un poco nerviosa. Voy a poner un poco de música del desierto. Ahora vais a entender por qué. A ver si sé. Dale al play. Gracias. No suena. Perdón. El texto... El texto de hoy, el título, se llama Una duchita corta. Una vez estuve 4 días sin ducharme. Fue durante un viaje. Voy a retomar, porque total llevo una frase. Una duchita corta. Una vez estuve 4 días sin ducharme. Fue durante un viaje donde dormíamos en jaimas y los recursos eran escasos. No me sentía maloliente ni demasiado incómoda, para que nos vamos a engañar. Quizás fuera porque mi cerebro estaba tan estimulado por el contexto que estábamos viviendo que no le daba prioridad al almizcle de mi piel. Sin embargo, jamás olvidaré el momento en el que nos ofrecieron la posibilidad de tomar una duchita corta en aquel habitáculo de adobe, con una puerta improvisada, un bidón con más de 100 litros de agua y un cazo que flotaba. No sé cuánto debía durar ese recipiente gigante, pero llamaba a la moderación como agradecimiento por la generosidad de la familia. No ver claro dónde dejar la ropa limpia y la sucia para evitar que se moje, contrarrestaba con la emoción de ser consciente de estar viviendo una experiencia nueva e inolvidable. Me estaba duchando en el desierto del Sáhara. Rellené el cazo de agua, me la eché. Para mi sorpresa, estaba templada por las horas del sol acumuladas. Me eché algunos cazos más por la cabeza. ¡Qué placer! ¡Qué sensación! ¡Qué lujo!, pensé. ¿Lujo? No. La ducha no debería ser un lujo. Una duchita corta debería ser un derecho fundamental para todos los seres humanos que la quieran. Estoy convencida de que esa sensación única que experimentamos cuando el agua nos roza a su libre albedrío es gracias a nuestro cerebro reptiliano. Sí. ¿Nuestro cerebro reptiliano, el encargado de controlar nuestro pensamiento instintivo para sobrevivir? Entra en escena para conectarnos con esa etapa de la vida, acuosa y silenciosa, en la que solo flotábamos, sin nada que nos preocupara. Sí, una duchita corta es pura supervivencia. No sé cómo os habéis quedado ni qué habéis entendido, porque reconozco que ha sido un poco loco. Pues a mí me ha flipado. ¿Cómo me quedaba yo? Yo creo que una ducha a veces te retrotrae a otro mundo y que igual es eso, Julia. Igual vuelves a estar en, no sé. ¿Verdad? En el vientre de tu madre, ahí... Se ha entendido, ¿no? Hombre, claro que se ha entendido. Por supuesto. Es que no has cometido... casi ningún error en la dicción. Hombre, te recuerdo que tengo que empezar. Sobrevivir. Es que Julia es una locutora, muy trabajada. Me alegro que se haya entendido algo del texto, porque así es como funciona mi cerebro. Porque empieza con una cosa y termina por toda la mente la contraria. Pero bueno, que entonces, si os parece, iniciamos un poco... ¿Tú has entendido algo, Jesús? Que me miras con una carilla. Yo es que hasta el camello no he entendido nada. No había ni un camello, Jesús. Ni un camello, yo no sé qué estaba pensando. Y no sé qué tipo de camello. Yo creo que Jesús estaba pensando en drogas, en por eso lo del camello. Yo creo que ha pensado, ¿qué droga se habrá metido para escribir esto? Bueno, en cualquier caso, para esta primera tertulia, ¿qué os parece? O terapia radiofónica, como la hemos llamado en alguna ocasión. No, hablando en serio, ha estado muy bien. A mí por lo menos me ha gustado. Ha quedado muy convincente, Jesús. Lo del camello ha estado interesante. Pero Jesús, que el camello solo puede dar paso a otro tipo de tertulia, a la tertulia. Bueno, mira, a lo mejor quiero hablar de eso. Sí, es que es a lo que iba, a lo mejor puedes enlazarlo, porque yo pretendía que identificásemos en esta tertulia pues esas sensaciones, momentos, acciones, lo que sea, incluso instantes, pues que sean súper reconfortantes, que de esas cosas que nos ayudan a poner el contador a cero. De eso quería hablar hoy. ¿Del contador a cero? Para mí, no. Para mí, la ducha me lleva a poner el contador a cero. No sé vosotros, ¿qué cosas os vienen a la cabeza? Le vamos a mandar un mensaje a Alonso Uri, que te decía, ¡vamos, Julia!, en el chat de YouTube. ¿Quién es Alonso Uri? Pues alguien que nos está viendo en directo. ¡Ay, qué alegría! Pues, pues gracias, Alonso. Gracias, Alonso. Ya verás cómo diga que son 7.500. Oye, que nos compartan en ese chat, yo qué sé, alguna sensación reconfortante. Vamos a abrir la tertulia a los que están en el más allá. Pero bueno, no sé si es un texto muy difícil, una tertulia muy difícil la que he planteado. Yo tengo que decir que a lo largo de unos meses de mi vida he elaborado una lista de pequeños placeres. ¡Qué maravilla! Y esto sin hablarlo, aquí. Ana. Sí. Madre mía, esto es magia. Sí. Una cosa, solamente es una pregunta un poco indiscreta. ¿Está a rascar la espalda? No. Pues fíjate, ese, pero eso es un gran placer. Claro que sí. Claro que sí. Rascar la espalda. Uh-huh. Pero que te la rasquen. A ratos, o sea. A mí me gusta que me la rasquen. Bueno, pero a ratos también produce placer rascar la espalda de alguien. Ah, no. ¿Cómo que no? Yo prefiero que me la rasquen. Pero bueno. Bueno, rascar, si veo a la otra persona muy feliz, pues también. Venga, vale, te la compro, sí. Es que rascar, o sea, que te rasquen la espalda es muy... Es muy guay. Es muy gustoso. Sí. Sí. Es casi otra ducha. Sí, sí, sí. Oye, ¿nos quieres compartir, Ana, esa lista? A ver, hay emoción. Un cachito, porque venga. Son, creo que 27 placeres. Bien, entonces, bien, voy a compartir de mayor algunos. A menor. Pero lo más llamativo es que mi lista empieza con el placer número uno, que es darte una ducha caliente. ¿En serio? Sí. ¡Qué sí. guay! Me encanta. Sí, el placer número dos es tumbarte en la cama cuando estás cansada. El tres es acurrucarte con tu gato. El cuatro, cocinar algo y que te salga bueno. El cinco, el olor perfumado que se cuela desde el baño justo tras darte una ducha. Que eso es otro temazo, ¿eh? Sí. El seis es el abrazo de un amigo o de una amiga. El siete, el saber que un trabajo que estás haciendo dará frutos. Y el 8, sábanas limpias al acostarte. No voy a seguir porque son muchos, pero me vamos. Me encanta. A mí me gusta mucho eso de una cama recién hecha y abrirla y meterte, sobre todo si hace frío, hay un edredón calentito, eso total. Sí. Yo tengo una pelea con esos, ¿cómo lo llaman? Que son noruegas o suecas o... Esas mantas que llevan dentro un relleno. Nórdicos, como los chicos guapos del norte. Yo tengo una pelea con ellos, sobre todo porque tiras por un lado, el compañero tira por el otro. Claro, pues los nórdicos final... están fuertes por lo general, ¿eh, Jesús? ¿Eh? Sí, que... están fuertes los nórdicos. Que igual una pelea no viene bien. Bueno, de todo hay en la viña del Señor, ya sabes que... ¿Pero tú eres más de sábana y manta? Sí. Yo, y, ¿pero por qué? Si no hay ninguna diferencia, ¿te peleas igual por ella? No tengo yo... igual es que estoy más acostumbrado a sábana y manta y ahora cuando vas a lo mejor a un sitio, a un hotel en el extranjero o lo que sea, te ponen esos forros nórdicos. Claro. Y fue en este último viaje que hemos estado en Viena, Praga y Budapest, era muy gracioso mi mujer y yo peleándonos por el forro. Casi parecía un forro polar más que un forro nórdico. Porque yo cuando doy la vuelta hago la croqueta y entonces me lo llevo entero. Pero eso es porque os peleabais porque teníais frío. Pues la solución es arrimarse. Amorcito. Calor humano. Y déjate de nórdicos. No metas a un tercero en tu cama. La cucharita, que es otro placer. Uh-huh. Eso también está bien. Es el momento, ¿no? Sí. A ver. ¿Por qué no suena? ¿Ha sonado? Es un grillo. Ha sonado. Pero es muy bajo. Grillo. Bueno, en cualquier caso, Monchu. Pues yo quería que le dieras al YouTube este, porque hay un corto que se llama Pequeñas Conversaciones. No sé por qué no está entrando el sonido. Porque tienes un botón verde accionado, seguramente. Ay, gracias. Entonces, si le das a un poquito al Bluetooth, hay un corto de Jonet, un francés, que va de lo que dices tú, a ver si lo podemos escuchar de fondo. Y mirar la barbaridad que es con lo que has propuesto tú, porque... Esta es la intro, ¿vale? Es de Jean-Pierre Jeunet. Oh, no me gustan las ventanas de la carnicería. No me gusta, no sé. Si sabes lo que me gusta por momentos. Abrir un libro y encontrar arena entre sus páginas. Y también me gusta comer la yema del huevo de una sola mascada. Comer jamón directamente del papel. Romper las puntas de las galletas. Me gusta ponerme los calcetines y orinar en la ducha. No me gusta sacarme los pelos de la nariz. ¿Por qué? Porque duele mucho. ¿Por qué hacéis eso? Ya, yo los tengo aquí. Una tijerita. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes qué me gusta, Julia? La inocencia de los niños. La inocencia de los niños. No me gusta hacerle el amor a una mujer y pensar qué es lo que hay dentro de ella. Lo dejamos aquí. Este Jean-Pierre Jeunet está fatal de la cabeza, ¿eh? Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado súper bien. Y bueno, muy bien. Estaba muy bien, pero... Hasta la nariz le he podido aguantar. Bueno, por lo menos no has escuchado camellos, porque tampoco ha hablado de camellos. Claro, es lo que iba a decir. Jesús ha escuchado hasta lo del camello. Otro que no sirve. Oye, pero me ha gustado por eso, porque al final, que un poco creo que el texto venía a decir eso, los pequeños placeres al final que hay que ponerlos en valor, porque... Tenemos como naturalizado esas duchas calientes o frías en verano o meterte en un río y que gente que no tiene la posibilidad de necesito una ducha y darse la ducha, como que lo pongamos en valor. Es verdad. Uh-huh. Pero no porque esa gente no pueda, sino porque sí. Por ponerlo en valor, ¿no? Por ponerlo en valor, sentirnos afortunadas, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando jugaba al fútbol que habitualmente solía terminar un partido bastante golpeado, que la verdad es que cuando te duchabas, aunque fuera con un agua fría o con un agua templada, pero te calmaba el dolor y te calmaba los nervios y te calmaba toda la tensión que había producido el partido y las costras de las rodillas, pues te dejaban muy sereno, podías ir al famoso tercer tiempo que se celebraba en el bar tomando unas cervezas y no partirle la cara al contrario que te había estado pateando durante todo el partido y le decías, la próxima vez te vas a enterar, ¿no? Y bueno, pues era muy relajante lo de la ducha. Jesús, yo estoy descubriendo hoy una faceta tuya muy agresiva, que si peleándote con el nórdico, que si con los compañeros de fútbol. Yo esto no lo sabía. No, la verdad es que yo tampoco. No eres tú este el que está hoy aquí. No eres tú, soy yo. Ay, no, esa es otra terapia radiofónica. Eso. Bueno, que sí, creo que tenemos algo preparado para las 9 y 10, ¿no, Monchu? Sí, estamos contactando con la invitada. Vale, pues quizás podemos llamar a una persona porque alguien le quiere rebatir a Jesús Escudero algo que ha dicho en su sección. Uy, uy, uy. Sí. ¿Del camello? Podemos llamar. ¿Tenemos tiempo? Sí, pero vamos a ver si nuestra compañera... Vamos a probar esa llamada, vamos allá y ahí vemos, vamos. ¿Qué quieres que suba? Bluetooth, por favor. A ver. Yo ya no estoy... Volver a empezar otra vez con mesa nueva. Hola. Muy buenas tardes, buenas noches, Muki. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿me oís bien? Te oímos perfectamente. ¿Nos escuchas? Vale, perfecto. Qué sí, guay. ¿Te puedo llamar? Un poco tal por el WhatsApp, un poco peor, pero bien. Vale, pues si quieres te llamo por el otro lado. A mí me viene un poco mejor, porque vale, pues o sea, por WhatsApp siempre me va peor las llamadas, pero... Vamos para allá. Ahora te llamamos. Vamos a poner un poquito de... Vale. Alguna... La... Esta tecla es una... Bueno, pues seguimos en directo y hemos hecho una primera llamada, primer programa de temporada 23-24. Buenos días, Tetuán. Y tenemos mucho interés en hablar con una persona que forma parte de la Escuela Popular del Barrio El Pilar. Buenas noches, Elena. Por Dios, es como me conoces. Ahora tenemos, perdona, Elena. Buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches. Queríamos hacerte una breve llamada para que nos contaras cómo va el inicio de curso en la Escuela Popular del Barrio del Pilar. Bueno, pues estuvimos el otro día de reunión para ver cuáles son las actividades que siguen, que continúan, y bueno, siempre hacemos, además, aprovechamos a decir que también quien quiera participar, pues el espacio sigue abierto, ¿no?, a conseguir más actividades. Y bueno, pues tenemos sevillanas de iniciación, sevillanas nivel un poquito más avanzado, tenemos clases de español, tenemos clases de castañuelas, tenemos clases de iniciación a informática, eso de momento. Y luego hacemos también exposiciones y charlas, como una exposición y una charla al mes. ¿Me oís? Perfectamente, sí, estábamos escuchando todos los talleres que hacen. ¿Nos puedes comentar en qué localización está la Escuela Popular del Barrio El Pilar? Sí, es en la avenida Betanzos, número 37. De acuerdo, ¿y podemos acceder de manera universal o hay algún inconveniente si tengo un grano en la nariz? No, hombre, está abierto. Está abierto a vecinos y vecinas que quieran, que les apetezca construir barrio. Y bueno, decir... Así como detalle que para colaborar, nadie de quienes participamos ahí cobramos por las actividades de, digo, por ejemplo, de clases de español, y yo no cobro por ello, pero sí que, por ejemplo, las matrículas de las actividades son 5 euros y luego son 5 euros al mes, pero ya te digo que es para sostener la escuela, ¿no? Pues hay que hacer algunas obrillas, han estado ahora los compis cambiando las luces, pues ese tipo de cosas. Pedimos así esa contribución, pero que también si alguien no puede pagar nada de nada, tampoco eso va a ser una limitación horrible para participar. Jo, pues está súper bien que conozcamos ese recurso, muy cerquita de la radio, en la calle Betanzos 37, me preguntan por aquí una persona interesada en ello. Betanzos 37, ¿verdad? Sí. Vale, pues en la calle Betanzos 37. ¿Nos puedes comentar qué día de la semana quizás es el más adecuado si nos acercamos a conoceros o a pedir información? Pues mira, a partir de octubre vamos a empezar ya con las clases, y estoy aquí intentando descargar, mientras hablo con vosotros, sí, el cartel, sí, que yo misma he puesto para, bueno, a ver. Podemos hacerte otra llamada la semana que viene y nos lo dices el día concreto. Por ahora, sí, también, simplemente, bueno, que en octubre... Te puedo decir ahora, por ejemplo, que ya lo tengo aquí, pues por ejemplo, mira, música adaptada, que se me había olvidado, pues por ejemplo, es los miércoles de 1:30 a 5, pero en general, sobre todo, por ejemplo, martes y miércoles estamos, sevillanas hasta los miércoles a partir de las 6:30, martes y miércoles español de 7 a 8:30, o sea que... Y también os voy a aprovechar a decir algo muy importante, que es que ya tenemos el Instagram, entonces te voy a pasar ahora mismo, que es @escuelapopular_barriodelpilar, ¿vale? Para el Instagram, y ahí es donde vamos a empezar a colocar también un poco, pues yo que sé, las exposiciones, como digo, ¿no? De cada mes, acaba de haber una exposición de Barbie, pues la del mes siguiente, todavía no tengo, creo, ahí la información, no me ha pasado todavía la información de qué va a ser. Ah, sí, espérate, la tengo. La próxima exposición es del cine del 21 y 22 de octubre sobre Carmen Laforet, ¿vale? De acuerdo, hay una exposición de Carmen Laforet, 21 y 22 de octubre, dentro de la escuela, en Betanzos 37, sí. Y nos podemos acercar, por ejemplo, los miércoles sí. De 1:30 hasta las 5 de la tarde, pues hay alguien que quizás nos pueda recibir. Sí. Bueno, de 1:30 a 5 de la tarde, mejor los miércoles por la tarde, tipo a las 6:30, 7. A media tarde, vale. De acuerdo. Vale. Pues uh-huh. Si conocéis a alguien en vuestro barrio que tiene dificultades, por ejemplo, para hablar castellano porque acaba de llegar uh-huh. de otro país, pues ya sabéis que tenéis este recurso, como veis es autogestionado y Elena nos está contando un poco cómo funciona. ¿Tú, por ejemplo, das clases de castellano o de español? Sí, sí. La verdad es que lo llamamos español porque para muchas veces, o sea, como que esa de diferenciación entre castellano y demás, claro, las propias personas que vienen de fuera no... como que no la conocen, y entonces lo que ellos buscan son clases de español, ¿no? Sí. Si les pones clases de castellano les puede resultar como más difícil de encontrarte. Pero sí, sí, claro, damos clases, unos cuantos compis, y la verdad es que, bueno, pues yo creo que te majo, pero siempre animamos a como digo, a participar. Eres nuestra primera llamada de la temporada, Elena. Si hemos elegido la Escuela del Barrio del Pilar, quizás de aquí surja una alianza y a lo mejor mes tras mes nos puedas ir contando, por ejemplo, cómo va sí. Esa exposición de Carmen Laforet. Fenómeno, sí, sí, yo encantada para poder pues, hacer repaso de las actividades que tenemos ahí para promocionarlas y de las exposiciones o lo que sea, yo encantada. Pues nosotros y nosotras también, y nosotres también, así que yo que sé, te mandamos un saludo, nos quedamos con ese Instagram, si lo quieres volver a recordar, ya sabes que la radio esto es, que en cuando lo dicen vas a coger el móvil. Sí, es Escuela Popular -Barrio del Pilar. Pues muchísimas gracias, Elena, desde el Barrio del Pilar, nos comenta la existencia de esta escuela popular que ya lleva muchos años y que vuelve a abrir curso, que es una súper, súper buena noticia. Pues muchas gracias. Hasta la siguiente. Seguimos. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Buenas noches. Chao. It's time to have a good day. I got up this morning and I said I'm gonna do something for the United Streets of America. So I got Nappy Roots in here. I got Big Al 360 in here. This is Greg Street Certified. And today, yeah, you're gonna see another street boy playing piano. And I ain't fit the word. car cleaned up, now I'm ready to play. Make a call to the stick, say I'm headed that way. Heard my cousin cooking out, I gotta get me a plate. Got this new outfit, ain't even out in the state. So fame speaking too soon, but this a hell of a day. And the sticky got me sitting in a hell of a place. Got my stunner shades on and a grin on my face. My new grill looks mean, but I swear I'm straight. And the hood showing love, so I'm A-OK. Ayy. Pues ojalá estéis teniendo un súper buen día, como dice la canción. Está sonando Greg Street y la canción lo dice todo. Good Day. Es una canción interpretada por los niños de una escuela en donde nos dicen que todo puede ir bien y que todo puede ser guay. Y en el día de hoy. Entonces hoy nos toca presentar secciones y a mí me toca presentar la mía. Y se me ha ocurrido, Urko, no sé qué te parece, abrir un consultorio sociolaboral. La movida es que me he escrito aquí un texto, así que le voy a ir dando caña si quieres dejar la música de fondo porque es un poco rollo. Pero está pensado para que también en algunos momentos abrís micro y podéis intervenir. Entonces, para empezar tengo que decir que este consultorio es una motivación personal porque me estoy preparando unas OPOS para ser profe de FOL, que es un módulo común en la formación profesional y significa formación y orientación laboral. Total, que un montón de los contenidos de este temario me parecen súper interesantes y creo que tienen cabida en este programa. Por ejemplo, no es baladí que la selección española femenina de fútbol haya orientado su acción de protesta a una acción colectiva, porque muchas veces pensamos que las soluciones son individuales. Y ha sido a través de un sindicato, la representación de esas personas que son trabajadoras, y como todas las que escuchan este programa, que también lo son, pues ya sabéis, en el mundo de la empresa hace falta tener a gente que nos respalde y que nos apoye y a quien apoyar cuando vienen mal dadas. Así que, bueno, pues es un tema que me gustaría tratar en este consultorio sociolaboral, por ejemplo, la representación de las personas trabajadoras en la empresa. Hay poca información sobre esto y hay muy poco debate en torno al sindicalismo en nuestro día a día. Y quizás es interesante explicar, por ejemplo, con calma la trayectoria histórica en nuestro país de esto, del sindicalismo, para entender que está regulado, que está orientado a equilibrar el desigual poder entre el empresario o empresaria y las trabajadoras, pero que también hay variaciones. Y hay variaciones en las que los comités de empresa pues también ayudan a gestionar o a apoyar la gestión de las empresas. Así que podemos ver ahí variantes. Y bueno, pues también quería deciros que como todos y todas tenemos prejuicios, pues en este programa también tenemos ideas, opiniones, ideologías, pero es interesante que conozcamos cuáles son esas referencias legislativas que marcan la regulación sindical, entre otras cosas, para ponerle nombre, ¿no? Y para, porque muchas veces esas leyes laborales no son el reflejo de la realidad, pero sí que se han construido esas leyes para defender normalmente al más débil y a la más débil. Por lo tanto, está guay que las conozcamos. ¿Qué más cosas me gustaría tratar a lo largo de esta temporada en este consultorio? Pues, por ejemplo, el paro, o también llamada prestación contributiva por desempleo. Pues es una situación por la que seguro que muchas de nosotras vamos a pasar a lo largo de nuestra vida una, dos o tres veces. Y aunque los mecanismos van cambiando, la naturaleza de esta prestación siempre es la de proteger con una medida económica los vaivenes que suelen tener nuestras carreras o nuestras vidas como currantas. Es cierto que ahora con un certificado electrónico lo puedes gestionar en el SEPE directamente si antes te has dado de alta como demandante de empleo en la Comunidad de Madrid, pero quizás vaya bien recordar los requisitos mínimos para poder acceder si estás en situación de desempleo o si piensas que lo vas a estar. También para que tú vayas echando tus cálculos, etc, etc. También hay otras cuestiones que me gustaría ir trabajando cada dos semanas. He pensado que es el ritmo más guay, no semana a semana, porque son temas muy complejos. Por ejemplo, la seguridad social. Es un sistema que se financia de manera mixta. Hay sujetos que estamos obligados a contribuir, las trabajadoras, y mientras estamos trabajando, y también recibe aportaciones de los presupuestos del Estado. Por eso se le llama mixta. Pero ¿cuántas seguridades sociales existen? Porque a verlas solo hay una, pero se encarga de un montón de cosas que a veces no nos lo creemos. Por ejemplo, de las jubilaciones, de las pensiones, de las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor. La seguridad social sigue siendo de titularidad estatal y no de las comunidades autónomas. En Madrid esta es una clave, porque que siga siendo del Estado para muchas madrileñas es una defensa, porque imaginaros cómo sería si el paro estuviera de manos de quien nos gobierna desde hace 25 años, pues a lo mejor no funcionaba muy bien como otras cosas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué más cosas me gustaría tratar a través de la radio? Pues por ejemplo, las indemnizaciones, las liquidaciones, la prevención de riesgos laborales, la prevención y los protocolos frente al acoso sexual o por razón de género. Y como veis, es bastante extenso el temario de la oposición, o sea que tengo temas para dar y regalar, también de emprendeduría, si queremos, y de economía. Y como es normal, habrá veces que puede que me equivoque en algunas cuestiones. Así que os pido ya de antemano cierta comprensión y apoyo, porque yo creo que aquí se trata esta sección de poner en común, de desmontar mitos y también de divulgar. Porque en esta mesa siempre se han sentado a hacer radio trabajadoras y trabajadores, pensionistas, desempleados, desempleadas. Por ahora no tuvimos excesivos rentistas ni marqueses. Así que es información que como currantas nos interesa tener presente y saber dónde podemos recurrir en caso de necesitar información. Y sobre todo que sea colectiva, quizás que sea esa la marca de la casa. Esta era el rollo que os he... ¡Qué guay, Mon! A mí me ha preparado. A mí me encanta, tiene una pinta buenísima. Sí, a mí me parece súper difícil, pero por eso digo cada 15 días para no liarme mucho, porque ayer mi hermano, bueno, por ejemplo, yo qué sé, mi hermano, por ejemplo, va a entrar en situación de desempleo y me estaba preguntando la liquidación. Y era como, qué lío, ¿no? Calcular bien la liquidación es súper lío. En tu presentación, ¿puedo comentar? En tu presentación, por si hay alguna persona que no lo sepa, o incluso adolescentes, niños, niñas que nos estén escuchando, has mencionado, puedes cobrar el paro una, dos o hasta tres veces, pero no hay un número limitado de cobrar el paro, que en tu presentación parecía que eran hasta tres veces. No, puedes cobrar el paro todas las veces que te quedes en desempleo si cumples con determinados requisitos, como haber tenido un año entero de empleo, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que ha cambiado estos días, muy interesante, y es que a las trabajadoras que estén a tiempo parcial, ahora la Seguridad Social las va a tener en cuenta como si trabajaran a jornada completa. Y esto es una modificación que afecta sobre todo al colectivo de mujeres y al de jóvenes, que normalmente siempre han tenido asignadas en una gran proporción trabajos parciales por el tema de las maternidades y la gente joven pues por la incorporación al trabajo. Entonces, por ejemplo, ese detalle puede ser la raíz de un debate aquí o de traer a alguien que sepa más que yo y que nos lo cuente con detalle, ¿no? Que cómo es que se ha conseguido este avance en la condición de las trabajadoras y las trabajadoras. Sí que quería traer hoy lo de las jugadoras de la selección femenina de fútbol, porque para mí están siendo ejemplares y a mí me empieza a gustar el fútbol porque ha habido 23 o 26 mujeres valientes a quienes yo le saco 20 años que están haciéndolo muy, muy, muy bien. A mi juicio han conseguido dos cosas, ¿no? Ganar, me parece que es un mundial de fútbol, y además de ganar el mundial de fútbol es como poner en cuestión una estructura súper opaca, llena de aquello, era un cortijo de gente que va de lista y que ellas han sido capaces a través de esa unión colectiva de, bueno, pues empezar a dar pasos para que esa historia sea más democrática, más transparente y sobre todo más respetuosa con el derecho de las trabajadoras, ¿no? Que hay mucha gente en los medios que estos días ya pone en cuestión que todo esto no sea un capricho, ¿no? Y qué capricho, si es que hace un año hubo 15 claro. jugadoras que no quisieron ir a jugar porque la cosa estaba que ardía dentro de esa federación, ¿no? O sea que hay como muchos temitas que se pueden rascar. A mí me gustaría preguntarte, Mon, ¿qué te parece la posición de los jugadores de fútbol de la selección? Pues mira, yo me voy a la antigua Roma, y pienso en los anfiteatros, creo que se llaman anfiteatros, donde peleaban personas a muerte, que luego no se morían tantos, pero bueno, tenían que fingir grandes peleas. El circo. ¿El circo no era donde corrían? Pero también hacían luchas de gladiadores. Bueno, pues la lucha de los gladiadores, que era gente que no se moría en la primera batalla, sino que podía tener una larga vida y podía tener familia, podía tener hijos, pues a mí me recuerda como eso, el pan y el circo, ¿no? Pues los futbolistas están representando esa élite, pero son gente curranta igual, lo único que ganan mil veces más que cualquier otro currante, y yo creo que tienen miedo de poder dar su opinión porque también están educados desde que salen de la cantera a no hablar de determinadas cuestiones. Igual hay opiniones de algunos futbolistas, por ejemplo Xavi Alonso ayer hizo una declaración en la que apoyaba directamente todo este movimiento sindical de las mujeres. Hay otros como Luis Enrique, que ha sido seleccionador de fútbol, que lo ha negado. Entonces, yo creo que, bueno, pues estoy contento también de Pau Gasol, un jugador de baloncesto que se acaba de retirar, que también está haciendo un apoyo muy directo a toda esta cuestión, y otra gente que parece como Rafa Nadal, que quizás ha estado criado entre algodones y bambalinas y está orientado más a mantener el statu quo del deporte de élite masculino. Bueno, perdonad. Tenemos mesa nueva en el estudio. Tenemos ediciones nuevas y estas cosas, bueno, pues hay que hacerse. Pero vamos, que lo que estaba comentando es que estáis hablando del deporte masculino, pero que del femenino seguramente hablemos y mucho, pues en algún próximo programa. Puede ser que con un invitado de lujo, puede ser, es posible. Wow. Pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo vamos a hacer. Hay emoción. La que guapísimo, ¿no? Y nada, como para así un buen comienzo, también podemos poner una canción de estreno que tiene mucho que ver con esto de Mo, ¿no? Venga, vamos a escuchar la letra. Venga, vale. Shakira, Shakira. Fuerza regia. Stick it to the man. Sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Llevo a los niños a las 9. El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un café de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes Benz. Caros, la mentalidad, solo te falta el salario. Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura. Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Tengo un café de mierda que no me paga. De Shakira, yo luego la vamos a poner si queréis. Y va a bajar Urko, que está de técnico auxiliar, porque tenemos una llamada al otro lado del teléfono. Alguien ha querido llamar al teléfono de la radio, no sabemos quién es. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Tardes, día Tetuán. ¿Qué tal? ¿Cómo está el equipo? Esa voz nos suena, esa voz nos suena. A mí me dan ganas de decirte, cállate. Ay. Yo soy un vecino de la banquilla, de incógnito, que a veces escucha Radio Almenara y bueno, pues que os me sonáis de algo, simplemente. Ay. Uh-huh. Pues nada, ¿y qué quieres aportar a este primer programa de la temporada? Quiero, 2023. Quiero daros primero la enhorabuena por el arranque y por esas risas que os echáis todos los jueves, pues que parece que no ha pasado un verano. La verdad es que da gusto escucharos. A lo mejor es el verano que nos falta. No ha habido tantas risas como parecía, ¿eh? También sí, te digo. Desde fuera se nota. Y nada, pues he escuchado casi todas las secciones, también con mucho interés. Y Me ha llamado la atención especialmente la de Jesús, don Escudero. Don Escudero, que, ojo. No hay don Sindín. Que has empezado diciendo que el SEAT 600 de veterinaria no es un SEAT 600, o no es un 600 y no es de veterinaria, no está en veterinaria. Y me gustaría pedirte una aclaración, porque yo sé que la mitad de, por lo menos la mitad de esa afirmación es cierta, ya que yo conozco que la facultad no es la de veterinaria, sino es la de estadística, e incluso debe ser que hay mucha gente que no sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Pero creo que, a lo mejor soy yo el equivocado, pero creo que te refieres al 600 que hay en la facultad de estadística, que se ve desde las 6 cuando vas entrando hacia Madrid o saliendo. Exacto. Y bueno, pues te quería preguntar por qué decías que no es un 600. Vamos a ver, el famoso 600 tenía una forma de abrir la puerta que se llamaba Mirabragas. Porque cuando se abría de adelante hacia atrás. Esos son los auténticos 600. El 600 que hay en la escuela, como bien has dicho, de estadística, que fue un antiguo, llamémosle escuela de profesores de lo que se llamaba Universidad Laboral, lo que ahora sería formación profesional, luego pasó a ser la Escuela de Políticas, que ahora es la escuela, lo que tú has dicho, la escuela de estadística, es un 600E. Abre la puerta de atrás hacia adelante. Ah, y ya no es Mirabragas como el antiguo, el original 600. O sea, que tú afirmas rotundamente que si no es un Mirabragas, no es un 600. No lo puedo discrepar con eso. Puede, hay hasta 600D, 600E, 600, hay muchos 600, sí. Pero para mí el 600 original era el Mirabragas. Tengo que decir, en defensa del 600E, que yo soy un afortunadísimo poseedor de una unidad del año 72. Madre mía. Y claro, me parece curioso que no se le llame 600, porque sí que es un 600, pero era un 600 más moderno, claro. Porque ya había unos adelantos en la época, en los años, a partir de los años 70, pero yo digo con orgullo que por supuesto que es un 600 y que fue de los últimos que se fabricaron. Luego hubo una edición última que se llamaba la L, que era de lujo, sí. Que todavía era más moderna, y bueno, pues ahí queda, pero por favor, un respeto para el Seat 600 y todas sus versiones. Para mí el original es el auténtico, pero respeto tu opinión y trataré de rectificar, pero ya te digo, se explicó en otro programa por qué decíamos que no era un 600, porque tiene la puerta, ya te digo, que se abre de incluso es más. Tu motor era mejor que el 600 original. Sí, podía hablar mucho rato. Ya, yo es lo que justamente iba a decir, me lo has quitado, vecino de la ventilla. Pero como el debate no es este y el de buenas noches, Tetuán, quizá no es no entra esta noche, pero vamos, puedo hablar con mucho encanto, largo y tendido y distendidamente, de los 600, que me gustan mucho y soy muy aficionado. También te tengo que decir que me ha encantado la referencia a ese 600, porque yo llevo pues muchos años mirándolo y fijándome, y de hecho alguna vez he ido por allí a acercarme a ver cómo era de cerca, incluso con gente que no tenéis sentada muy lejos. Sí. Que ahora mismo no tiene sentada muy lejos. Y bueno, pues que es muy curiosa la historia de ese 600, que no sé si le habrás contado ya, pero bueno, tampoco es de Tetuán, pero si queréis un día, pues la contáis. Es que estaría genial, Carlos, que te vinieras un día aquí y que tuviéramos una tertulia sobre los 600, los diferentes 600 y tus anécdotas con los 600. Te animo incluso. Bueno, ahí queda abierta. Vale, ahí queda. No... Pero que las ondas de Radio Almenara y el Buenos Días Tetuán por la tarde-noche están abiertas para ti también. Muchas gracias. Oye, y nos preguntaba aquí, Mon, nos comentaba que como primer programa de la temporada, ¿qué te gustaría escuchar en lo que nos queda de curso, en este nuevo programa? Ah, dices temáticas sobre las que hablar o música, referido sí, a música. Sí, de música, de lo que quieras. De... Por ejemplo, conciertos, a lo mejor hay algún concierto dentro de poco que quieras anunciar. Bueno, siempre hay conciertos. Ya sabéis que Madrid es una ciudad con mucha vida cultural e incluso dentro de la zona norte de Madrid, distrito de Tetuán, Fuencarral, pues hay también varias salas. Yo este sábado voy a ir a uno que tendrá lugar en la calle Fren Caballero, en la sala Starding, que tocan un par de grupos que se llaman Rescoldos y Alicate. Y bueno, pues vamos a ver allí que se cuece. No... Creo que es el primer concierto de ambas bandas, o bueno, el Alicate creo que ya tocaron una vez, pero el primer concierto en sala oficial, así que yo creo que puede haber un buen ambiente por allí. Oye, ¿y cuánto cuesta la entrada y a qué hora es? Convócanos. Es a partir de las 8:30, apertura de puertas a las 8:30, vale. Y cuesta 5 euritos la entrada. Fenomenal. Pues nada, en la sala Starving, en Fermín Caballero número 69, 5 euritos la entrada a partir de las 8:30 para ver Alicates y Rescoldos. Pues ¿y ese qué tipo de música es? ¿Es hardcore o algo así chungo? No, es rock and roll con tendencias punk rock, de varios estilos, diferentes estilos relacionados con el rock. Y bueno, va a sonar caña, la verdad es que va a sonar a caña. Qué bien. Pero mucho rock and roll. Lo único que te quiero comentar para despedirnos es que la canción que empieza el 600 de Veterinaria es la famosa canción de Moncho Alpuente, Adelante hombre del 600. Lo que pasa es que Anita tiene una canción mejor, que es la de el 600 de competición. Espero que el tuyo no sea de competición. Mi 600 de carreras se llama. De carrera. El mío es fiel al original, es un 600 original. Y es fiel a como era de origen. Y también te digo que no conocía el tema y que también lo he escuchado y me ha gustado, porque al final pues todas las referencias al 600 me parecen siempre curiosas y no conocía ese tema, o sea, así que ha sido una muy buena introducción. Pero agradezco ese momentito. Muchas gracias, Carlos. Pues gracias, Carlos, por llamarnos y nada, que oye, que muchos éxitos este sábado y de ahí al infinito. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un besazo. Un besazo. Buenas noches. Buenas noches, chao. Y yo creo que ya que hemos hablado de esta convocatoria de este sábado en la sala Starving, damos paso a la agenda. No sé si tenemos por ahí algo preparado. ¿Sí? ¿Me dicen que sí? Pues venga, música, maestro. Muchísimas gracias a Urko, que está haciendo la técnica. Julia y Urko han hecho la técnica. Les agradezco un montón que hayan estado en esa posición y que nos podéis escuchar también a través de radioalmenara.net y de la 106.7 de la FM. Vamos a hacer un repaso de la agenda de Tetuán. Ya sabéis que es nuestro colectivo hermano, es una agenda autogestionada por varias vecinas y vecinos del distrito de Tetuán. Ahora mismo ya tiene 430 suscriptores. El nombre de la agenda de Tetuán, si lo quieres buscar en Telegram, es Agenda Tetuán. Es así de sencillo, Agenda Tetuán. Te suscribes y te van llegando las notificaciones de más de 30 colectivos del distrito de Tetuán. La más reciente es un cartel atolondrado donde se daba inicio a este programa de radio, a esta temporada. Es una creación de una viñeta que a mí me ha encantado y que me ha molado un montón porque abandonamos los gatos, Ana. No sé si te parece no, a ti. No sé. Para siempre. No, para siempre. No. Menos mal. Bueno, os comentamos que también el 19 de septiembre hay alguien que colgó un formulario para preguntarnos si hay igualdad en el barrio. Os aconsejamos que si estáis dentro de ese canal lo rellenéis, que nos deis vuestra opinión. Seguramente se está armando una investigación participativa en la que dentro de un tiempo pues nos dará los resultados para saber si hay igualdad en nuestro distrito. Hay un cineforum este viernes 22 de septiembre, es otra actividad de la que os hablo, en el espacio Bellas Vistas, que está en la calle Almansa 22. La película es Profesor Lázaro y es un cineforum, actividad gratuita del espacio Bellas Vistas a partir de las 7:30 de la tarde. Cineforum Profesor Lazar, en la calle Almansa número 22. El martes 26 de septiembre, la Asociación Ventilla Almenara nos propone una actividad sobre autonomía financiera con la pregunta: ¿tienes dificultades con la tecnología? Digitalízate con tus vecinas. Aprende a realizar tus gestiones con tu móvil y en tu barrio. Ya sabéis que la Sociedad Vecinal de la Ventilla siempre está a pie de calle y han detectado esta necesidad imperiosa por parte del vecindario, una parte del vecindario de la Ventilla que quizás no se apaña excesivamente con las APPs. Ya sabemos que se han reducido de manera notoria las oficinas bancarias en toda España, en todo el estado. Así que la Ventilla Almenara nos propone este taller el 26 de septiembre, que es martes, de 5:30 a 7:00 p.m. en la Asociación Ventilla Almenara. Está en la calle Geranios número 22 y es un programa que pertenece al Banco ING, así que seguramente venga alguna persona experta que nos pueda ayudar a dar estos primeros pasos con nuestro móvil con respecto a la banca. Si tenéis otro banco, otra caja de ahorros o algo así, seguro que hay vecinas que también os van a ayudar. Ya sabéis que para hablar de dinero se requiere muchísima confianza y no dudéis de que esta asociación es un espacio seguro. Otro de los anuncios es con respecto a las asociaciones vecinales. Han colgado en el canal un mapa con las asociaciones vecinales que hay en nuestro distrito, así que lo podéis consultar. También una campaña que se llama Enlazando Barrios en Madrid, con respecto a la importancia que tienen estas entidades en nuestro territorio para tejer lazos y hacer confianza. Muchas veces nos sentimos solos y solas y soles en una metrópolis como la nuestra. Lo de metrópolis lo digo por subirnos la autoestima, porque a veces parece una provincia. Pero bueno, que si te sientes solo o sola, que sepas que hay entidades vecinales, que es gente que vive cerca de ti, pueden tener forma de radio, de periódico o de colectivo juvenil a las que te puedes acercar por si te apetece hacer algo en tu tiempo libre. El sábado 23 de septiembre, otra vez el Espacio Bellas Vistas nos propone desde la calle Almansa 22 un cuento sobre S&L. Es una lectura y taller de dibujo colaborativo a partir de los 4 años. Así que esto tiene pinta de ser una actividad familiar para las que tengan niños, niñas, niñes en sus casas y quieren pues trabajar un poquito el tema de los cuentos. Ya sabéis, es el sábado 23 de septiembre a las 12 del mediodía en el Espacio Bellas Vistas. Es la lectura y taller de dibujo colaborativo con Bárbara Cáceres, editora de Burro Lector. Niños, niñas, niñes, a partir de 4 años, no te pierdas esta sesión en la que leeremos un libro muy especial y haremos un taller de dibujo colaborativo a partir de un poema de Shel Silverstein. Aprovechamos este espacio ya final de programa para felicitar a un amigo común que tenemos en la emisora, y es que justo hoy ha recibido su apto en el carnet de conducir, así que Gadiel, enhorabuena. ¡Hala! Ya tienes carnet de coche español, eso significa que nos vas a poder llevar a todas partes y que vas a poder recoger a autoestopistas interesantes por las carreteras de donde tú quieras. Muy bien, Gadiel, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Yo estoy pensando dejar el coche después de enterarme de esto. Y luego también queremos ser las primeras y los primeros en felicitar a una amiga común e integrante de nuestro programa de radio, que es poeta y que su nombre rima con poeta, porque dentro de 3 horas va a ser su cumpleaños. Entonces queremos... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Violeta, felicidades. ¡Cumpleaños! Eres un encanto y nos encanta felicitarte desde este programa de radio. La semana que viene estás por aquí, esperemos, porque nos ha faltado un poco de lírica. Muchos besitos, Violeta Castaño, que nos estás escuchando al otro lado de las ondas, seguro, y que te echamos de menos en este estudio. ¡Felicidades! ¡Tirón de orejas! Bueno, Pues yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? No sin antes recordaros esa última convocatoria que nos ha dicho este vecino, Fermín Caballero 69, en la sala Starving para ese conciertazo de Rescoldos y de Alicates. 5 euritos nada más la entrada y es que lo va a petar, así que no llegues tarde. Y no hemos terminado tan mal, ¿no? Yo quiero anunciar una manifestación que hay este sábado, día 23, que se titula Matarse a trabajar es una mierda. Aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación en profesiones de riesgo. Sale a las 12 del mediodía de Cibeles al Congreso y la convoca la Confederación General de Trabajadores. Y estoy de acuerdo totalmente que matarse a trabajar es una mierda. Os convocamos a todos a las 12 en Cibeles. Pues muy bien, damos final a este súper empiece de septiembre, que bueno, al final no, ni tan mal, ¿no? Con mesa nueva y todo el rollo. Pues pero, y saliendo, ¿sabes?, por la frecuencia modulada, llegando a los transistores del barrio, que no es ninguna tontería. Sí, y sí. Un camello. Un camello, llamadas en directo. Por YouTube. Llamadas en directo. Una duchita rápida. Ha estado fenomenal. Pues nada, muchas adiós, gracias. Adiós, adiós, adiós. Muchas gracias, queridas oyentes, queridos oyentes del barrio de Tetuán. 106.7 Radio Almenara. Come and past, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory, but never forgets what I lost. Wake me up when September